Hola, buenos días. Aquí estamos en la pulpería del 91.4 de la FM. Puntuales como suizos y determinados como alemanes en hacer otra vez el programa que cada lunes estamos haciendo en los estudios de Radio Contrabanda FM en Barcelona. Y aquí está llegando ya la gente al bar. Aquí está el César. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miquel? Siempre muy contentos de estar otro lunes más aquí en el programa este de la pulpería Contrabanda 91.4, que este lunes es muy especial porque lo hemos preparado para un especial dedicado a Colombia, con su música, con su historia, con la política, que siempre tiene mucho que contar este país. Y bueno, tenemos músicos que nos van a alegrar estas dos horas del programa de la pulpería. El primer grupo es Songo Zorongo, Cristian Dávila y Carlos Mantilla. Y también por acá tenemos a otro músico, ¿verdad, Miquele? Sí, aquí está el Leo. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Bien, Miquele. Saludo a todos los oyentes de Contrabanda nuevamente por aquí. Y bueno, también aquí está, como mencionamos, Cristian Dávila. ¿Qué tal, Cristian? Sí, buenos días. ¿Qué tal? Mucho gusto acá estar en Contrabanda, compartiendo este espacio para la música. Y sobre todo, pues, para cantarle un poquitico a la gente sobre nuestro tema colombiano y nuestra música. Muy bien, y también te acompaña Carlos Mantilla. ¿Qué tal, Carlos? De cumpleaños, hombre. Vale, acércate tantito. De cumpleaños. De cumpleaños. Recién cumpleañero. Ay, si puedes acercarte al micro, que estás hablando muy lejos del micro, hombre. Y aquí ahora tenemos, sí, en nuestro bar radiofónico hay unas reglas radiofónicas que seguir. Bueno, nada, hoy hablaremos colombiano, parece, ¿no? O sea que bueno, eso está. Eso es. Y bueno, también está con nosotros el Ale, pero está ahí con las noticias, preparándose. Sí, está ahí preparando algunas talpas de noticias frescas para llevar, ¿no?, para la radio. Y bueno, hombre, yo que se podría empezar con una ronda de cervezas, ¿no? Sí, una ronda de cerveza porque estamos un poco heridos. Sí, hay que calentar. Mira, barra libre. Barra libre el día de hoy. Barra libre, tomen lo que quieran, que hay barra libre. Yo, es la primera vez que estoy en la cafetera esta. Yo voy a ser unos cafés italianos, ¿no? Teníamos el cocinero borracho que se ausentó del programa. Sí, ya, definitivamente, ¿no? Definitivamente. No hay menú hoy. No hay menú, hay menú del día para su menú a sorpresa. Y obviamente estáis invitados, tío, y tenéis simplemente que confiar en la calidad del menú. Y ya está, ¿sabes? Bueno, el menú de las informaciones que vamos a dar hoy ya lo diste, ¿no? Sí, bueno, el plato fuerte que justamente es Colombia y su música. Y bueno, por ahí tendremos el clásico, por ahí tendremos un poco de agenda. Y bueno, esperamos también que nos llame a lo mejor por ahí la Claudia, a lo mejor nos llama. Y bueno, pues contentos, invitamos a la gente que nos llame, por supuesto, al 93-317-7366. Y bueno, queremos mandar saludos a toda la gente que nos está escuchando. No sé si por acá quieren mandar saludos por ahí a la gente que esté escuchando. Bueno, creo que sí, aquí Carlitos, que está de cumpleaños, son 33 palos para mi amigo acá. Toma. Y es un padre en potencia, aquí el hombre está esperando una niña hermosa. Mira, llamada Lucía. Mira. Entonces yo creo que es un buen día para dedicarle esta música y este grato momento aquí en la radio, primera vez que estamos en la radio. Entonces, pues sí, o sea, dedicárselo a Lucía, a Elvira y Ana y a la familia allá en Colombia, a toda nuestra familia bonita en Colombia que nos ha apoyado toda la vida, ¿no? Entonces, pues ya, muchas gracias. Muy bien. Pues muy bien. ¿Quieres empezar vosotros tocando? Pongo un tema y yo. ¿Qué te parece si vamos a poner un temita? Un temita, mira. Y volvemos para... Ya lo tengo listo el temita aquí. Perfecto. A ver qué tal este. Words disappear. Words once so clear. Only echoes passing through the night. The lines on my face. Your fingers once trace. Fading reflection. What was otra vez en la pulpería. Y aquí estamos a la 1:38 más o menos de la tarde. Y nada, aquí está el Ale que nos trae una información fresca, ¿no? No muy buena, pero fresca. ¿Qué tal? Buenas tardes, que no nos saluda a todos. Buenas tardes, invitados. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ale? Nada, que acaba de llegar una información así de último momento. Y nada, que esta mañana un grupo de los Mossos de Escuadra se han presentado en la casa de Frankie y se lo han llevado hacia la prisión modelo de Barcelona, mientras estaba a la espera de que se lo citase a comparecer en los juzgados. Recordemos que el detenido Francesc Argemí ha sido condenado en el año 2005 a 2 años y 7 meses de prisión por haber ultrajado la bandera española y atentar contra la autoridad en el 2002, según explica el colectivo Alerta Solidaria. También dicen que Frankie no había recibido la notificación oficial del ingreso a prisión y se critica que la justicia no siga los procedimientos ordinarios para detenerlo. Y hay una convocatoria para hoy lunes 28 a las 3 de la tarde. Hay una rueda de prensa delante del Ayuntamiento de Terrassa. A las 6 de la tarde o a las 18 horas, concentración delante de la prisión modelo acá de Barcelona, y a las 20 horas hay una asamblea al Casalet. Y mañana, martes 29, tenemos a las 19:30 horas, concentración delante del Ayuntamiento de Terrassa. Eso es todo. O sea que el tipo lo que hizo fue quemar la bandera española. Ultrajar la bandera española. No estoy muy seguro qué es lo que ha hecho, pero me parece que no es nada tan grave como para meter a una persona 2 años y 7 meses a la prisión. Hombre, es bastante, ¿no? Para... simbología. Claro, para una simbología. Bueno, que las simbologías son muy importantes, ¿no? Para alguien, pero vamos, que se lo van a hacer pagar bastante, ¿no? Bueno, nosotros aquí seguimos en el bar La Pulpería y aquí estamos con los invitados y vamos a hablar un poco de Colombia, ¿no? Vamos a entrar directamente con el tema colombiano. Con Leo, ¿qué te parece, Leo, si comenzamos contigo para abrir este tema sobre lo que está pasando por allá en Colombia? Pues yo creo que el tema, lo primero que viene a la mente cada vez que se escucha el nombre de Colombia, pues tiene que ver con toda esta historia política, militar, de violencia también, las FARC, y bueno, Pablito Escobar, entre otros personajes. Tiene muchas cosas, Colombia. Café, mujeres lindas. Claro, gente también. Bonita. Claro, la música también, que es la que vamos a tener también aquí. Pero contigo quisiéramos platicar en especial sobre esta parte, bueno, política también que tiene Colombia. Y bueno, si quisieras darnos un panorama general para la gente que nos está escuchando. Sí, yo ante todo lo quería igual preguntarte, ¿no? Decir que, yo qué sé, si el presidente de Colombia, ¿no? El Uribe y en general el Estado, ¿no? Hablan de amenaza terrorística nomás, no, en ningún caso quieren usar el término, si no me equivoco, guerra civil, guerra, conflicto armado, no, mientras que otros hablan de precisamente de guerra civil, guerra de baja intensidad, de conflicto armado, no, que, ¿cómo lo ves tú el tema, ¿no? Que ya lleva 40 años, no, si no me equivoco. Bueno, ya un poco más. Un poco más. Lleva, ¿no? Ya acercándose a los 60 años de lo que para todas las organizaciones sociales y para toda la gente que vivimos el conflicto allí en Colombia, sabemos que existe y que es un conflicto interno. Ese es el primer dilema que no ha reconocido el Estado, que Colombia tiene un conflicto interno muy grave, además, y muy largo en el tiempo, muy extendido en el tiempo. Este conflicto interno viene de un lado por unas fuerzas, por varios actores, que son de un lado las fuerzas de izquierda, de extrema izquierda, que es en cabeza de la guerrilla, y por otro lado el Estado, ¿no? Tiene esos dos actores. ¿Qué pasa? Que últimamente, en los últimos 15 años, se ha intensificado la práctica por parte del Estado de implementación de grupos paramilitares. Entonces, esto es asesinos pagados en su momento o auspiciados por el mismo Estado en su formación y por rezagos de los otrora grupos narcotraficantes. Esto genera, por supuesto, una crisis humanitaria total, toda vez que que cualquiera que diga algo en contra del Estado es blanco o objetivo de sus grupos paramilitares, del mismo Estado a través de sus grupos paramilitares. Bueno, esto ha llevado a una crisis ahora que no tiene mucho soporte, no tiene más cómo aguantar esta falsa democracia que nos quieren vender a todos y que se refleja en los en el escándalo de la parapolítica, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que ahora revienta por fin después de que todas las organizaciones de derechos humanos denunciamos siempre la vinculación del Estado y fuerzas del Estado con los grupos paramilitares para atentar contra la población, exclusivamente, ¿no? Bajo el supuesto de que combaten la guerrilla. Por fin en los últimos 2-3 años se vienen destapando todas las ollas podridas y se vienen vinculando a procesos judiciales a muchos políticos, congresistas, senadores, que hacen parte del mismo partido del presidente, y estos están vinculados judicialmente a investigaciones por financiar, por patrocinar a grupos paramilitares. Claro, y que en algunos casos tienen no solo el mismo partido, sino la misma sangre, ¿no?, del presidente, ¿no? En varios casos tienen también la misma sangre, el mismo apellido del presidente, ¿no? Es el caso de Mario Uribe, ¿sí? Ex congresista, no porque haya pasado su periodo del Congreso, sino porque fue suspendido en el cargo por la Corte Suprema de Justicia por una investigación que había en su contra por paramilitarismo, ¿no? Por financiar grupos paramilitares. Ahora viene pasa ya a prisión. Sí. Hace unos 3-4 días es llevado a prisión para responder por estos crímenes. Y lo que atiene es a pedir un asilo político a la Embajada de Costa Rica, en la petición, cuya petición interviene también el presidente, que es su primo, ¿no? Su primo de sangre. Negaron, ¿no? Ahí en Costa Rica. Presidente de Costa Rica dice lo más obvio, es que no le puedo dar un asilo político a un delincuente. Hombre, ya es una... Y eso deja claro una situación que viene carcomiendo toda la política colombiana. ¿Qué pasa con el problema de reconocer que hay un conflicto interno o no? Reconocer que hay un conflicto interno para cualquier gobierno de cualquier país, y en este caso para el gobierno colombiano, implica que serían objeto de la aplicación de las leyes del derecho internacional humanitario, ¿no? De los tratados de derecho internacional en general. Respecto a la guerra, en este caso el derecho internacional humanitario, ¿no? Que le propone o le ordena varias condiciones, varios requisitos para actuar en un estado de conflicto interno. Esto es, por ejemplo, respetar la vida de los detenidos, atender a los heridos en guerra, ¿no? Respetar ciertas normas que el derecho internacional traza para cuando dos bandos están enfrentados. Claro. Esto igual todo el mundo se lo pasa por la galleta, ¿no? Claro. Ya lo vemos en Irak, ¿no? Sí. Pero... Y aparte sería también reconocerle un valor político a la acción del enemigo, ¿no? Claro, además dentro del derecho internacional está avalado el derecho a la rebelión cuando los pueblos están sujetos a un estado opresor, ¿no? Y en este caso estarían dándole la razón de que la FARC no entraría en una lista de terroristas internacionalmente hablando, aunque es obvio que cometan actos de terrorismo, pero no estarían en una lista de terroristas internacionales, sino que estarían avalados internacionalmente como un grupo, ¿no?, que está en contraposición a las políticas del Estado y un grupo que está en su pleno derecho internacionalmente hablando. Claro. De levantarse en armas contra el Estado. Mientras, aunque he visto que sea Colombia, que Estados Unidos, que la Unión Europea, que otros países no las califican de terroristas y no quieren de ninguna manera cambiar, ¿no?, su calificación, ¿no? Y creo que sea solo Venezuela que habla de grupos de guerrilleros, ¿no? O insurgentes. Insurgentes. Exacto. Que hay ciertos estados que le reconocen tácitamente el estatus de grupo insurgente y el estatus por hecho de hecho del conflicto interno, porque se ajustan más a la verdad y a la realidad, ¿no?, que ha vivido el país. Pero esto tiene una doble intención, que simplemente es llevar a la degradación de estos conflictos, O sea, el hecho de no reconocerlo como, de tratarlo claro. simplemente como, como delincuentes, como delincuente. Llanamente como delincuentes, sin ninguna orientación política, sin ninguna intención política, es simplemente propiciar que los estados que auspician los gobiernos latinoamericanos o que dirigen las políticas internas de los gobiernos latinoamericanos en general, ayuden económicamente para combatir estos supuestamente grupos de terroristas, ¿no? Entre comillas, con dinero de la Unión Europea, con dinero de Estados Unidos y etcétera, ¿no? ¿Qué te parece si ahora vamos con un temita y nos servimos un par de cañas y luego volvemos y seguimos profundizando más el tema? Hablaremos también de... Ah, veo que me traes un CD, estupendo, hombre. A mí los invitados que me traen música siempre me gusta, me alivian el trabajo aquí, o sea que estoy ya con la cafetera sirviendo, limpiando las mesas. Y luego vienes un poco herido y andas resbalando también. Ay, bueno, es que hay que decirlo, eso, hay que decirlo en público. Tuve un accidente de trabajo hace 5 minutos, tío. Un accidente de trabajo, se me rompió la silla aquí de la mesa de la cafetera, tío. Y me caí para atrás, tío. Pues. Y vi la cara de terror aquí en mis amigos, ¿sabes? Me veía ahí caerme al vacío, nada, tío. El primer día de trabajo con la cafetera y ya voy a tener un accidente. Ya tuve un accidente de trabajo, eso, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues nada, ¿qué canción es esa? ¿Qué música es la que nos trae? Bueno, vamos a escuchar una canción, es la primera, creo que es Inventario. ¿Cómo se llama el grupo? No, este es Leonardo Rúa, cantautor. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Cosas que un día quisieron que dejara atrás, aquellos que me dijeron que cantarle al pueblo era criminal. Voy a recoger mis sueños, mi vieja guitarra, mi forma de amar, la esperanza de mi gente que pese al destierro no deja de andar. Aquella calle del barrio, los buenos amigos de la libertad, los que confiaron que nunca la voz de un cantor se podría callar. Y aquí estoy, nunca me fui de allí. Y aquí estoy, soy y seré el que fui. Mi canción dirá lo que viví. Sueño un nuevo amanecer en mi país. Acumulé los abrazos, las notas de aliento, la vitalidad que hicieron que mantuviera los ojos abiertos a la realidad. Reventaré los silencios, los miedos, los ruegos, la cruel soledad. Recogeré la esperanza de un pueblo que clama justicia social. Mientras existan más niños sin techo, con frío, peleando su pan, y se desprecie la vida, la voz de un cantor no se puede apagar. Y aquí estoy, nunca me fui de allí. Y aquí estoy, soy y seré el que fui. Mi canción dirá lo que viví. Sueño un nuevo amanecer en mi país. Estoy, nunca me fui de aquí. Y aquí estoy, soy y seré el que fui. Mi canción dirá lo que viví. Sueño un nuevo amanecer en mi país. recoger las cosas que un día quisieron que dejara atrás. Aquellos que me dijeron que cantarle al pueblo era criminal. Bueno, la pulpería 91.4 de la FM, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Aquí estamos en el bar, sirviendo las mesas y poniéndose unas cañitas. Bueno, y con el cantante Leo Rúa, ¿no? Cantautor colombiano que estás aquí por razones políticas, ¿no? Y luego, igual, si quieres, luego entraremos más en detalle en tu... Leonardo Rúa, claro, hay que decirlo todo el nombre, ¿no? Luego entraremos más en detalle en lo que es tu historia, ¿no? Porque tú estás aquí con asilo político por amenazas que recibiste ahí en Colombia, ¿no? Pero ahora si quieres que seguimos acabando, digamos, de ese último caso, de contar ese último caso, ¿no? Que tan fuerte que pasó la semana pasada, ¿no? ¿Cuándo pasó? Sí, la semana pasada. Bueno, es el último que ha pasado ya con este, son 63 congresistas... colombianos, tres congresistas procesados por paramilitarismo, de los 33. Permíteme tantito, es que no sé si está saliendo su voz, Michele. Sí, hombre, está todo abierto aquí, yo lo escucho perfectamente. Bueno, decía que este es el último caso de un político vinculado a la parapolítica, al paramilitarismo en Colombia, y que hay 63, 62 más en juicio, y este es el número 33 que va a prisión después del juicio, con lo cual tiene que haber una reacción muy importante en la política, un cambio en la política del país, en la política... Pero espera un segundo, porque tal vez hay problemas, no tiene que ser... Miremos un segundo los cables, el cableado, sí, del bar ahora, a ver, a ver, usa, cambiemos de micro, sí, porque... Aquí en la cafetera todo está a su punto, ¿eh? El agua, bueno, está caliente, tío, el café está, o sea, todo está como tiene que estar. Y bueno, cambiaste de micro, complot. Mucho mejor ahora, hombre. Vamos, puedes seguir. Vale, decía que este último caso de escándalo de la parapolítica en Colombia es el caso número 63 de un congresista investigado por vínculos con el paramilitarismo, de los cuales hay ya 33 en prisión. Todos allegados al partido del presidente, ¿no? Lo cual tiene que llevarnos a una clara visión de qué es lo que está, o a un análisis concienzudo de qué está sucediendo con nuestra política en Colombia y con nuestros políticos, ¿no? Bueno, no sé si eran tan nuestros como políticos, pero son políticos, pero que obviamente hay detrás de ellos una soterrada intención de llevar las cosas a su maño y de llevar al país a una crisis extrema que termine ya vinculando la población civil al conflicto, ¿no? Como pretenden hacerlo insistentemente. Yo soy de los integrantes, miembros de la población civil de Colombia, que fui perseguido político por el Estado, por cantar, ¿no? Y estoy hace 3 años exiliado en España por ello, por amenazas, por la persecución, por que me llevaron a prisión por estar cantando ciertas verdades que no les gusta a ellos que se digan y que no salen por los medios de comunicación. Hay que decir también que hay algunos países interesados en resolver como la situación humanitaria en Colombia y sobre todo la situación de los llamados secuestrados que están en poder de la FARC, y que el caso de Piedad Córdoba, de Hugo Chávez, del presidente francés, que... Con respecto, sí, a eso que estás hablando, yo te quería hacer una pregunta, que cómo lo ves, ¿no? De el interés de Chávez, especialmente, ¿no? De solucionar el conflicto, ¿Lo ves realmente honesto al... Sí, bueno, yo tengo que hablar, para hablar de temas políticos, yo estoy hablando de las, mis nociones de derecho, de mis estudios de derecho, ¿no? Y del marco contextual del derecho, ¿no? Del derecho nacional y derecho internacional. Dentro del derecho internacional están contemplados para todos los miembros de cualquier país, todos los gobernantes de cualquier país, los buenos oficios, ¿no? Y pueden intervenir en acciones de este tipo por sus buenos oficios, ¿no? Esto es que en una situación de crisis humanitaria puedan intervenir o puedan sugerir políticas de tratamiento de ciertos casos a los gobiernos de los países, ¿no? Que tengan esta problemática, como el caso de Colombia. Y desde ahí me parece que desde el punto de vista humanitario tiene que haber una intención y una voluntad de cada gobierno de solucionar una crisis que está encima, de proteger la vida de sus ciudadanos, ¿no? Que están en una situación irregular, ¿no? Situación irregular a la que ha llevado el mismo conflicto interno, ¿no? Lo que trata la FARC de visualizar con esto o de hacer ver a la comunidad internacional es que realmente hay un conflicto interno. Cuando Chávez anuncia que o dice ante los medios de comunicación que ha hablado con la FARC sobre el tema y que conoce la dinámica de la FARC y que no le parece que sea una guerrilla, sino todo un ejército, parece muy descabellado y muy loco, ¿no? Y parece que todo el mundo pone el grito en el cielo porque miren, está avalando la guerrilla. No, es verdad. Es verdad, una guerrilla la conforman 10, 15 locos, ¿no? Que se unen y por eso se llama guerrilla. Ya cuando una guerrilla tiene 100.000 hombres, es todo un ejército. En armas, ¿no? Estoy hablando de 100.000 hombres en armas en todo el país. Oye, ¿las FARC tienen un número tan elevado de hombres? Sí, tiene un número aproximado de 100.000 hombres en armas, ¿no? Que ya lo saca del contexto de ser una simple guerrilla o un grupito a combatir, ¿no? Es una cosa seria a la que hay que ponerle serio cuidado y hay que poner interés serio y buena voluntad para solucionar, claro, el conflicto. O sea, también, bueno, las intenciones de la senadora Piedad Córdoba, de los presidentes extranjeros que están interesados como en solucionar la situación de ciertas personas, ¿no?, que están retenidas, tiene que ser también tiene que ir más allá y solucionar la situación de todas las personas. ¿Qué pide la FARC en este caso? Pide un canje. Como fuerza insurrecta, pide un canje entre sus prisioneros y los prisioneros que le tiene el Estado. Eso no es nuevo en la política internacional. De hecho, países como Israel lo ha hecho con los palestinos. Y es un conflicto quizás más agudo y que tiene muchas más raíces que el conflicto colombiano, sobre todo ideológicas y... Sí, por lo menos no se mezcla la etnia en Colombia, no se habla en ningún caso de etnias diferentes, ¿no? Claro. Bueno, aunque somos un país muy muy muy variado, que ya hablaremos de la definitivamente, del país multiétnico y pluricultural que es Colombia. De hecho, hay una muestra de música muy interesante para acá con los compañeros también de Songo Sorongo que dan muestra también de esa riqueza que tenemos, ¿no? Claro, porque siempre que se habla de Colombia se habla, ¿no?, bueno, de la droga, de la violencia, ¿no?, que es cierto, pero también luego tendremos espacio para hablar más de la música colombiana y la comida. Claro, y la comida. Claro, la comida, las bellezas que produce Colombia. Sí, su gente, sí, ¿no? Míranos, ¿eh? Guapísimo aquí. Claro, aquí tenemos unos ejemplos, tío. Qué pena que hoy sea bar masculino, la pulpería. Estrictamente masculino. Yo creo, no sé si hay un segurata a la entrada que no dejó entrar a las mujeres o que simplemente no quieren venir, pero... Pues bueno, todo eso es lo que nos lleva precisamente a pensarnos el país de esta manera, ¿no? Es un país tan lindo, tan lleno de riqueza, con tantas expresiones culturales, con un país multiétnico, pluricultural, de la calidad que tiene Colombia, la calidad del clima, la calidad de sus productos, el potencial que tiene su gente, todo el potencial creativo que tiene su gente. No puede ser que esté sumido en un conflicto de este tipo. Y no puede ser que los gobiernos no tengan voluntad para solucionar estos problemas de una vez, ¿no? Claro. Y oye, te quería preguntar un par de cositas sobre las FARC, ¿no? Porque lo que percibimos aquí sobre las FARC, bueno, más o menos es nada, ¿no? Porque también de Colombia se habla muy poco, ¿no? Como ya viste en Occidente, ¿no? Y cuando se habla de las FARC, no sé, nunca se mencionan su ideología política, no sé, yo tampoco sé mucho, ¿no? La verdad, ¿no? Y creo que nacieron a mediados de los 70, si no me equivoco, ¿no? De los 60. De los 60, claro, sigo equivocándome a menudo, pero bueno. Y nacieron como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿no? Y era de origen más campesina, ¿no? Sí. Y no sé, y con una ideología marxista, ¿no? Sí. Es correcto. ¿Y siguen con sus planteamientos originarios, cómo han ido evolucionando? También nacieron, ¿no?, con muy poca gente, ¿no? Y luego se han ido expandiendo y según etapas diferentes, ¿no? Y tomando, estaba leyendo aquí unas cosas, ¿no? Y tomando como zonas de poder, ¿no? Donde su influencia casi creo que no puede entrar el ejército, ¿no? Ahí ni, o sea, que ahí controlan a ellos y mandan a ellos, ¿no? Bueno, yo no sé exactamente de su ideología porque no pertenezco a esto. Obviamente, obviamente. Pero desde el contexto histórico, si pudiéramos como contarle a la gente esto, las FARC nacen inicialmente como un grupo de autodefensas campesinas, ¿no? Con una problemática originada en la tierra, ¿no? En el reparto de tierra. Por eso su origen es totalmente campesino, porque ellos se hicieron por allá en una parte del Tolima, llamado Marquetalia, y allá empezaron a hacer una pequeña distribución entre sus campesinos, sus aliados de tierras. Esto, bueno, fue en los 80 bombardeado por el ejército colombiano, y después de muchos enfrentamientos ya dio origen a lo que fue ya su ideología marxista. Y se convierten en lo que hoy es la FARC, ¿no? Inicialmente era una revuelta de campesinos, era un grupo de autodefensas campesinas, y para defender su tierra, ¿no? Su pedacito. Pero fue cogiendo fuerza y a lo largo de todos estos años ya ha experimentado pues un crecimiento tremendo. Y bueno, al lado de la FARC nacen otros grupos de guerrilla en Colombia, como el ELN, el EPL, el M-19 en su momento, que tenían otro tipo de ideología, ¿no? El ELN tenía una ideología guevarista, ¿no? El EPL tenía otro tipo de ideología más leninista que marxista, ¿no? Y bueno, pero finalmente el EPL termina vinculándose a un proceso de paz. Muchos de ellos terminaron en lo que quedaron los reductos paramilitares que quedaron en el Urabá antioqueño. ¿Cómo? Se cambiaron de bando, ¿no? Ah, sí. O sea, bueno, eso pasa en todo el mundo, ¿eh? Sí, y bueno, eso ante la falta de garantía en los procesos. ¿Y el M-19 también no se desmantela? El M-19 se mantiene por un acuerdo unilateral, bueno, con el gobierno, y se vinculan a la vida política del país. En esto y en este proceso, en estos 60 años, ha habido varias negociaciones y varios intentos de reinserción de la FARC como el mayor grupo insurgente en Colombia a la vida civil. Y fue durante el gobierno de Turbay Ayala que se vincularon a un movimiento que ya venía, un movimiento de izquierda social que ya venía andando, caminando, que es la Unión Patriótica, que se llamó la Unión Patriótica, ¿no? Era la opción de política de la izquierda, en donde la FARC se vincula, como, o sea, suspende sus actos armados y hace una intención de vincularse a la vida política, a la lucha política del país. Eso durante el gobierno del presidente Belisario Betancourt, ¿no? Belisario, sí, Belisario Betancourt. En la segunda mitad de los años 80, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con la Unión Patriótica, que fue totalmente aniquilada? Los pocos que quedan están ahora en el exilio, los poquitos que dejaron, pero la política fue de exterminio total contra este grupo de izquierda, con lo cual se perdió totalmente la confianza de una salida política al conflicto en Colombia desde entonces. Yo aquí estoy leyendo, ¿no?, que en el transcurso de 4 años, entre 1985 y 1989, serían asesinados alrededor de 2.500 militantes políticos de la Unión Patriótica, ¿no? Y la mayoría cuando ejercían algunos cargos públicos o durante las diferentes campañas electorales. O sea que, sí, porque fue muy fuerte la acogida que tuvo, pues era la opción popular y se logró ubicar mucha gente en alcaldías, gobernaciones, en el Congreso, senadores. Y la opción de la estrategia del gobierno fue eliminarlos, ¿no? De manera que esto ha perdido la confianza de una salida política. Claro, totalmente. Dentro del sistema colombiano, dentro del sistema político colombiano, porque ya hay una historia que la gente no olvida y que no se puede dejar a un lado. Y ya tu opinión, ¿no? Ahora, en estos días, ¿la FARC siguen más o menos defendiendo los mismos intereses que defendían cuando comenzaron, cuando luchaban por sus tierras? ¿O ahora, como va todo en el mundo, que una lucha empieza por un lado, termina o sigue por otro, ya hay otros intereses de por medio? Bueno, no sé, esto es lo a mí. Sí, el análisis ese es complejo, ¿no? ¿Te parece si escuchamos un tema y te damos el tiempo para reflejarlo un poquito más? Te invitamos a otras cañitas y luego volvemos con ese tema. ¿Qué os parece? ¿Qué tema te voy a poner? Que me decías siempre de... ¿Cómo se llama el CD? ¿Tiene nombre a este o es un recopilatorio varios? Sí, es un recopilatorio de mis canciones. Se llama Soy el Sur. Soy el Sur, efectivamente. Lo tengo aquí justo delante de mis ojos. Pero bueno, una sociedad mejor está esta vez más también, ¿no? Y claro, a ver si lo intentaremos hacer. Bueno, pongo la canción número 3, ¿no? Que es un número que siempre gusta, el número 3. A ver qué tal. A ver. Está saliendo, ah no, me equivoqué de mando, le di al mando del cappuccino y no al del café, entonces no salió la canción. Aquí está. Debajo de tu piel está la libertad desnuda. Debajo de tu piel hay una humanidad sin dudas. Un sol, un corazón, una loca pasión. De tu piel está la claridad, la tierra prometida, las canciones prohibidas debajo de tu piel. Habita un pueblo que camina. Debajo de tu piel un niño juega cada día. Y juntos seguirán soñando que quizá otros entenderán y labrarán caminos compartidos debajo de su piel. Tu piel está la tempestad, la vida. Debajo de tu piel, una memoria siempre viva. Una historia sin fin, un sueño sin querer dormir. Debajo de tu piel hay un amor que espera, que no desmaya y no se calla. Debajo de su piel, juega con el amor a escondidas. Debajo de tu piel. Bueno, por si no quedó claro, estamos aquí en la pulpería. Hoy es lunes 28 de abril del 2008. Seguimos aquí con la charla con Leo. Y bueno, la pregunta que había quedado pendiente para bueno, sobre cómo se desvirtúa la lucha o se ha desvirtuado la lucha, ¿no? Por medio de esto. Sí, yo creo que en un... Sí, mamá, te voy a volver a pasar en mi micro, que no está saliendo otra vez. Con los problemitas con el micro. Yo creo que en una lucha tan prolongada como es esta, en un conflicto tan prolongado, siempre hay actos que pueden llevar a tergiversar como los ideales de una lucha política, ¿no? De una lucha social. Que el caso del narcotráfico, el caso del secuestro de personas. No, es una cosa que no está enmarcada como dentro de los ámbitos del derecho internacional en estos casos, y que sería aplicable sanciones internacionales de reconocer el conflicto, ¿no? De parte y parte. En un conflicto de este tipo se habla de prisioneros de guerra. Sí. Pero prisioneros de guerra en guerra. No. Es decir, si un actor armado va y ataca a otro actor armado y coge 5 soldados detenidos, tiene que respetarles la vida y por tanto pasan a ser prisioneros de guerra, ¿no? Y tiene que mantenerlos en condiciones sanas, saludables, para, llegado el momento, canjearlos por sus retenidos que tiene el otro bando, ¿no? Que probablemente llegue a tener el otro bando. Eso es lo que están pidiendo ahora, ¿no? Pero ya cuando se vinculan, por ejemplo, a estos actos, la retención de civiles, de personas civiles, o la privación de la libertad o el secuestro, llamémoslo así, de personas civiles que no tienen nada que ver con tu conflicto, entonces se está desviando un poco la atención de su intención. En eso, mi opinión personal es que no comparto esa forma estratégica como forma de lucha, ¿no? No comparto el secuestro como forma de lucha, que es muy distinto a la retención en conflicto, ¿no? De dos bandos, como lo acabo de explicar, no tiene nada que ver. Sí, pero por parte de un bando que hace esto, pero el otro bando también lo hace, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, tu caso, que te tuviste que ir de Colombia, ¿no? Claro, el otro lo bando también lo hace. Sí, lo hace, y no sale tanto a los medios, ¿no? De que manejan también narcotráfico, de que secuestran gente y torturan gente, ¿no? De que hay gente que se tiene que ir del país. Sí, las torturas, las desapariciones forzosas, las amenazas, los exilios son una práctica que lleva el Estado desde hace muchos años para quienes desde la opción civil desarmada tratamos de que las cosas cambien allí, de que no estamos de acuerdo con las políticas que lleva el Estado, entonces es la estrategia de ellos para mandarnos a callar. También es reprochable, totalmente reprochable, y yo mismo he sufrido estas consecuencias y tampoco comparto esa forma, que si estás contra el gobierno te van a matar porque estás diciendo que no estás de acuerdo con el gobierno. Eso no cabe dentro de una democracia. No, para nada. Y tú estuviste preso, ¿no? Yo estuve preso 6 meses bajo falsos cargos, ¿no? ¿De qué te acusaban? Un montaje de terrorismo y rebelión. Madre, sí. Por, bueno, quiere decir que me detuvieron en un concierto cantando y que la prueba era que cantábamos canción social. Llevas la guitarra muy alta. Y eso nos hacía terroristas, ¿no? Pero bueno, es un montaje. ¿Cuánto pasó? 6 meses. No, ¿cuándo pasó? En el fue de junio 12 del 2004 hasta el 2 de diciembre del 2004. Recién, ¿no? Muy recién, sí. Y bueno, es una práctica generalizada que tienen contra todos los activistas de derechos humanos en Colombia, con todas las organizaciones que propenden por el respeto a la vida, por el respeto de los derechos humanos en Colombia, por el respeto de la democracia, del sistema democrático, lo que optan es por hacer falsos montajes para vincularlos a todos como si todos fuéramos parte de un grupo guerrillero. ¿Y tú antes habías tenido, o sea, tú no tenías ningún, ni te imaginabas, ¿no?, que podía pasar algo así, o ya sabías que había la posibilidad y visto el ambiente? Cuando esto sucedió, yo tenía 16 años de ser activista político de izquierda en Colombia, desde mis estudios universitarios, desde mi colegio, desde la mirada que veía a diario de la cantidad de desplazados campesinos que llegaban a mi ciudad, Medellín, sabía que algo había que hacer por ellos. Y eso te lleva a tomar partido por un activismo político que defiende los derechos de estas personas y tus derechos al fin y al cabo. Entonces, allí cuando uno toma esa opción, estás presto a que te pase porque ya sabes qué va a pasar, ¿no? Que en determinado momento te persigan, que en determinado momento te amenacen, que vayan a buscarte a la casa en camionetas, con vidrios oscuros, que ya sabes que si estás en casa te matan o te secuestran y te desaparecen, ¿no? Bueno, pero volvemos como al tema, ¿no? Para no hablar mucho de lo personal, sino que el tema es esto, la práctica, estas prácticas satanizables y condenables desde todo punto de vista, son también prácticas, como tú lo dices, que el Estado colombiano hace a diario, pero a diario. No, la cantidad, en este momento van en 6.000 el número de desapariciones forzosas, ¿no? A la senadora Piedad Córdoba, hace 2 años le desaparecieron a su segundo político, ¿no? El que le seguía en el renglón lo desaparecieron y lo encontraron torturado, vuelto mierda, ¿no? Y cosa curiosa, en un lapso de un mes que apareció el cuerpo, ya estaba en esqueleto. Algo le hicieron, algo muy raro le hicieron, o le pusieron ácido, o se lo tiraron a animales para que se lo comieran. Algo muy raro, porque un cuerpo no se descompone tan rápido en un mes. No, es imposible, hombre. Bueno, aprovecho ahora este minutito para de decir el número de teléfono del programa, que es el 933177366, que el teléfono está abierto para si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún colombiano quiere contar algo, alguna experiencia personal aquí por teléfono. Estamos abiertos para que nos llamen, o también nos pueden escribir a la página de internet, que es lapulperia.org. Bueno, no, visitarnos a la página de internet, que es lapulperia.org, o escribirnos al mail pulperos@gmail.com y dejarnos su comentario, una crítica, un apoyo o lo que sea. Pues seguimos con la charla o seguimos con un poco de música. ¿Qué os parece? Yo creo que rematamos este tema para pasar a las cosas buenas de Colombia, que son pues más, sí. ¿No? Ahí vamos, sí, hombre. Yo quiero rematar con una cosa que tiene que ver con lo que ahora ya es como la actualidad, la coyuntura actual en el país, que es el escándalo de la parapolítica. Hay un video que yo invito a que todos los que de pronto conocen un poco de estas historias de Colombia y que dudan de que, porque existe mucha gente que duda, que los que luchamos con esto y que los que tenemos toda esta información a cargo estamos diciendo de pronto algo que no es cierto. Pero en YouTube se puede encontrar un video de Mancuso. Mancuso, que es un jefe paramilitar reinsertado, de los que se sometió al proceso este de justicia y paz propuesto por el gobierno colombiano, que además le daba una cantidad de salvoconductos para que ellos pudieran purgar la menor de las penas que les fuera imputable por sus actos por sus crímenes de lesa humanidad. Y es curioso ver como un tipo como Mancuso, que tiene más de 200 procesos encima, con más de 63 masacres encima, dice claramente en YouTube que el proceso de reinserción con los paramilitares es una farsa. Si lo dice él, que era el aliado del gobierno, que además lo dice claramente, el paramilitarismo es una política de Estado. Y lo dice él, no lo decimos nosotros, ¿no? Y la gente lo puede ver ahí en YouTube. Es Salvatore Mancuso, se puede ver... O sea, ¿te acuerdas cómo se llama el video? Bueno, basta, es que aquí ya acabo de poner YouTube, salen unos cuantos videos de Salvatore Mancuso, pero bueno, quien quiera buscarlo ya se lo busque, ¿no? Sí, ya lo buscará ahí, porque no recuerdo la dirección exacta, pero ahí están las declaraciones del hombre respecto, que son declaraciones de hace un par de meses, respecto al proceso de reinserción de los paramilitares en Colombia, ¿no? Respecto a toda la farsa y el incumplimiento del Estado. O sea, ¿qué papel juega el Estado frente al paramilitarismo? ¿No? Eso no lo está diciendo un guerrillero, no lo está diciendo una persona de izquierda, lo está diciendo un aliado del gobierno. Alguien que cometió masacre en nombre del gobierno. Esto para que nos quede claro la situación de tremenda de crisis humanitaria que vive el gobierno colombiano, claro. El Estado colombiano. Y aparte, ¿no?, que siempre se ha hablado, ¿no?, de tal vez de vínculos de presidente Uribe, de su padre, de su familia con los narcotraficantes, ¿no? Había un caso de un famoso helicóptero de propiedad de la familia de Uribe, ¿no?, que encontraron en... Sí, bueno, documentación al respecto, pues hay muchas, ¿no? Y de hecho lo que yo vengo narrando, el hecho de que hayan 63 políticos adscritos al partido del presidente, al mismo partido del presidente, judicializados por vínculos con el paramilitarismo, nos tiene que llevar obviamente a conclusiones muy obvias. En Colombia decimos, blanco es, gallina lo pone. ¿No? Pues esto, así está la situación ahí. Entonces yo tengo una preguntita, ¿no? Entonces, ¿todavía se puede tener algo de confianza en el Poder Judicial en Colombia? ¿Algo está haciendo o...? Mire, ahora hay algo de confianza, pero ¿qué ha pasado? Que es parte de la estrategia del Estado, que el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, está siendo amenazada. Claro. ¿No? En su integridad, las familias de los jueces y fiscales que se han atrevido a llevar a cabo estas investigaciones, las familias de la gente que ha delatado estas cosas, está siendo amenazada en estos momentos, ¿no? en un intento de negarle toda la independencia al Poder Judicial. Se supone que en Colombia hay tres ramas del Poder Público: la Ejecutiva, la Judicial y la Legislativa. Ya, y que el Poder Judicial es independiente totalmente, ¿no? Eso se supone en todas las partes, pero... Pues ahora hay una injerencia de tal manera que quieren hasta que archiven los casos, que no vayan a investigaciones más allá, porque se sabe, porque ellos saben que si siguen las investigaciones más allá van a llegar donde tienen que llegar finalmente, y donde están llegando, por fortuna. Y otras preguntas, ¿no? Yo leía algo siempre por ahí en internet, ¿no? Que decía que, claro, que internacionalmente, no, según la ONU, nunca quisieran hablar de genocidio en Colombia, ¿no? Porque el Estatuto del Genocidio aquí dice que la Convención de la ONU no solo contempla como genocidio la intención de aniquilar un grupo por su carácter étnico, nacional, racial o religioso, ¿no? Y precisamente por no entrar dentro de esas categorías, no, el caso del conflicto colombiano nunca ha sido catalogado de genocidio, pero sí que por otras definiciones, no, según lo cual, por ejemplo, sería la posibilidad de encontrar, digamos, de definir genocidio la intención de erradicación de un grupo adversario considerado como tal por su razón política, por ejemplo. Entonces sí que en Colombia se podría hablar de que ha habido genocidios, porque... Obviamente que sí, el caso de la UP es una muestra clara de que ha habido genocidio. Claro, porque... ¿Qué pasa? Que dentro de esta multiculturalidad, y en Colombia posee cantidades de grupos étnicos, entonces en toda la geografía colombiana estamos distribuidos entre muchos grupos étnicos, ¿no? Los afrodescendientes, los indígenas, los campesinos, los colonos, los que descendemos de colonos directamente de por allá de la conquista, y los que han sido nativos toda la vida. Y estos grupos étnicos... Se puede hablar de grupos étnicos, se puede hablar de grupos étnicos que han sido aniquilados casi en su totalidad. Y en esa medida hay que hablar de genocidio, ¿no? El caso de los indígenas en La Guajira, ¿no? Anda. Bueno, entonces vamos con el último temita de tu CD. Cerramos el tema de toda esa violencia, todo ese conflicto que está como una plaga en Colombia. Y pasamos luego a todo lo bueno de Colombia. Por cierto, yo quiero ir a Colombia lo más antes posible. A lo bonito. Yo puedo asegurar que lo bonito es más. Y también para hacer claridad, que en muchos foros, en muchos espacios donde uno trata de presentar, donde las organizaciones tratamos de presentar esta problemática colombiana, Muchos dicen eso, no, pero es que solamente vienen aquí a hablar mal de Colombia, pero no se dan cuenta que lo que es la intención que hay detrás no es que seguir hablando mal, es que la cosa cambie. Es que creemos tanto en nuestra gente, en nuestro pueblo colombiano, creemos tanto en su capacidad que tiene que cambiar la situación para mejor. Yo le decía a una amiga suiza, hablando sobre el tema de Colombia, le dije, mire, los colombianos tenemos tanta capacidad de hacer y tantas ganas de hacer y tanta energía que todo depende de lo que usted le ponga en la mano. Si usted le pone una guitarra en la mano, está formando un músico excelente. Pero si usted a cambio de la guitarra le pone un arma, está formando un sicario excelente también. Ahí, bueno, siempre excelen en algo los colombianos, ¿no? Quieren exceler, muy bien, pues aquí va otra canción del álbum de Leonardo Rúa, Soy el Sur. Vamos. Decrepitud del alba, loca como la brisa que no respeta la calma, que remolina sus hojarascas en mi alma, como el amor que se enmudece en las miradas. Así eres tú, así sos vos, inquieta y loca, peligrosa. hermosa como el mar. Así eres tú, así sos vos, como una hoguera, bella y fiera, sin edad. ¿Quién te pudiera alcanzar? Bella, tan deseada, Dulcinea, tan labiada, cual mariposa vanidosa tan soñada, donde encontrarte en este instante de velada. Esquiva, a cada instante me prometes tu llegada, te busco a tientas con más fuerza en la palabra, en la verdad de la canción encarcelada. Así eres tú, así sos vos, inquieta y loca, peligrosa como el mar. Así eres tú, así sos vos, como una hoguera, bella y fiera, sin edad. ¿Quién te pudiera alcanzar? Vos, inquieta y loca, peligrosa como el mar. Así eres tú, así sos vos, como una hoguera, bella y fiera, sin edad. ¿Quién te pudiera alcanzar? Libertad. Volvemos. Volvemos, estamos de regreso. Sí, sí estoy saliendo, ¿verdad, Michele? Supongo que sí, ¿no? Bueno, están todos los micros levantados. Bien, ya me estoy escuchando. Contrabanda 91.4 FM. Invitamos a la gente que nos está escuchando a que nos llame al 93-317-7366. Y bueno, toda esta primera parte de este programa especial dedicado a Colombia, pues fue en torno a todo lo que tiene que ver con la política, con la situación paramilitar, también la parapolítica, ahora como se está llamando también a todo esto, este fenómeno social que está ocurriendo allá en Colombia, pero también, por supuesto, como lo hemos estado mencionando, no solo es política. Colombia tiene muchas cosas, como se mencionó, de diversidad, de música. Y sobre la música, pues está con nosotros Cristian Dávila y Carlos Mantilla, quienes pues tienen un grupo que se llama Songo Sorongo. Sí, señor. Y bueno, pues están aquí para ambientar esta parte de la pulpería, ¿no, Michele? Claro, tío. Ahora pasamos a algo más relajado, ¿no? Yo, si me permite un segundo, te limpio la mesa y... Por favorcito. Claro, y unas cañas aquí para los músicos. Porque... Obviamente, ahora marchando, hombre. ¿Y qué nos...? Sí, a ver, Cristian. Bueno, pues... Si nos platicas un poco sobre el grupo, la música. Claro que sí. Pues bueno, nosotros llegamos... Bueno, yo llegué hace ya casi 5 años acá a Barcelona. Vengo desde Bogotá. Llegué acá con el sueño de, pues, de todo colombiano de poder buscar un camino con paz, con seguridad, con poder compartir la música que tenemos allá, poder compartir un poco la alegría que llevamos todos. Y pues sí, Europa siempre ha sido un sueño para los latinos, hacer conocer, viajar y pues un poco de cultura. Y además ya como vimos toda la parte heavy de Colombia, toda esta violencia, algunos salimos por sueños, otros salimos por necesidad, otros salimos porque los echan o porque, mejor dicho, lo miran feo, y todo este cuento es un poco heavy. Entonces pues yo llego acá a Barcelona a buscar un sueño, pues sí, por las buenas. Y me encuentro con unos músicos callejeros. Empezamos a compartir un poco de vallenato, un poco de cumbia, uh-huh. Un poco de, pues, de toda esta alegría colombiana que traemos. Y pues llegué muy joven, llegué como de 23 años, con ganas de comerme el mundo y de tocar por aquí y tocar por allá. ¿Y te lo comiste? Y me lo estoy comiendo de poco a poco. Y pues sí, o sea, el sueño, tengo la como dije, tengo el privilegio de ser colombiano y de cargar esta alegre tristeza, triste alegría. y cantarla y gritarla y bueno, entonces ahí encontré a Carlos. Uh-huh. Lo encontré por acá en Barcelona, nos conectamos y empezamos a hacer música en la calle. Tuvimos un grupo primero, después, bueno, no funcionaron las cosas, después arrancamos por otro lado. Y últimamente con otros colombianos y gente que se anima a tocar con nosotros y apoyarnos, estamos haciendo este proyecto que se llama Songo Sorongo. Songo Sorongo es un término colombiano que es como haz las cosas con calma y con maña. Así como Songo Sorongo, tranquilo que ahí vamos llegando, pero tranquilo que Songo Sorongo la haremos. Y pues bueno, estamos dando aquí y vamos a tocar una canción, ya que nuestro amigo Leo acá les comentó más o menos la todo el es muy compleja, o sea, para que el hombre cuente todo, yo creo que días y días para que sepan bien cómo la cuestión, porque es muy compleja. Sí. La política, pues tema que para mí es algo que empiezo a pensar y no puedo concluir algo, ¿no? Porque están, yo creo más en la micropolítica, que es algo más como compartir esa buena vibra, compartir ese momento y soñar con esperanza que algún día llegará la paz. Pero si me pongo a pensar en el conflicto, no puedo hacer música, ¿no? Caso que el Leo sí puede hacer, porque él, claro, está tan metido en el tema social, político, que el hombre, claro, se expresa así. Yo me expreso por otro lado, más el lado un poco más rítmico y el lado un poco más de que le hago la canción a mi tierra, a mi madre, a la cosa que la falta. Cuando voy allá me inspiro y en la belleza de Colombia, en sus campos, en sus 20.000 climas que tiene, 20.000 frutas, 20.000, bueno, la diversidad, ¿no? Y esta canción que vamos a tocar es una canción que le hice a Colombia. Y hablo un poco de esa infancia, de esos años tan bonitos de cuando uno crece en el paraíso y de pronto se da cuenta que la cosa está complicada, ¿no? Uh-huh. Y yo sí, Colombia, pienso volver algún día, y he vuelto, pero quiero aportar mi granito de arena con esta temática tan compleja. Y el granito de arena es a través de las canciones, de la alegría y la gente. Y pues aquí estaba Songo Sorongo con ustedes y este granito de arena. Muy bien. Para levantar a mi abuela y para levantar. ¡Qué marcha! ¡Hombre, la pulpería! Gracias, vemos, gracias. Vemos acá toda la gente del bar parada arriba de las mesas, bailando sin parar. Hasta Don Chicho, que se sacó la muleta acá, que está bailando. ¿Viste? ¿Qué? ¿Le gustó Don Chicho? ¿Cómo bailaba, eh? Me gusta mucho la música colombiana, hombre. Goza, Chicho, goza. Mejor no hable mucho de Colombia, usted que debe tener unos contactos, que mejor no hablar. Chicos, ¿qué? ¿Tienen alguna otra cancioncita ahí para que la gente no pare de bailar, no? Bueno, pues... ¿Los dejamos descansar un minuto o...? Cuando quiera, sí, aquí... Cuando quiera. Cuando queráis, no, pa. Seguimos la onda. Seguimos directo, si quieren... Llegamos, si quiere otra más y después descansamos, nos tomamos unas cañitas por ahí. Muy bien. Venga, a cantar y a tocar, hombre, que sale muy bien ahora. Bueno, hola, sí. ¿Qué vas a tocar ahora? Vamos con un vallenato. Vamos con un vallenato que escribí hace ya como 3 años. Es un vallenato que se llama La Reina. Allá en Colombia y parte de Latinoamérica tenemos palabras como un poco, digamos, la reina. Cada cuando yo canto la reina, pues obviamente aquí la realeza y todo eso. Es como, uy, ¿cómo así? ¿Qué dices? ¿La reina de qué? Pero en Colombia, en cambio, mi rey, mi reycito, mi reina, todas son palabras muy familiares y muy cariñosas. Y pues la reina es como mi reinita, mi mamita y todo eso, es una palabrita de estas. Y de ahí sale una canción de esta palabra y de este sentimiento que es como mi reina. Y vamos pues con mi reina. Ay, cuánto yo daría, mi vida entera haría, reina de mis amores, cuida de mis dolores. Son más fuertes que tu beso. ahora que ya te tengo por fin. No te suelto, a cuánto yo daría, mi vida entera daría. Ráñame mis amores, cuida de mis dolores. Y es que tú eres mi reina, solo tú eres mi reina. Y es que tú tú eres mi reina, solo tú eres mi reina. Si es que tú eres mi reina, solo tú eres mi reina. Ay, cuánto yo daría, mi vida entera daría. Reina de mis amores, reina de mis dolores. Gracias, gracias. Oye, que esta canción no iba especialmente para la reina de España, ¿no? Pues muy bien, ¿eh? Muy bonita, muy gracias, bonita canción. Gracias. Acá, muy divertido. Estamos todos acá bailando, qué sin rico, parar. Rico. Don Chicho, ¿qué está haciendo ahí por atrás? Don Chicho, Don Chicho, ¿qué hace? Nada, está bailando. ¿Le gusta la música, Don Chicho? Sobre todo la colombiana. Estuve muchos años trabajando con el sur de Italia y Colombia. Así. ¿Ah, qué cosas? Sí, era. Sí, no sé, conocidos en Colombia, ¿no? Sí, pero más bien ahí mejor no poner la cara en Colombia. Mejor, mejor trabajar. Disfrutamos la música. Sí, sí. Y bueno, y estaba aquí, ¿sabes? Disfrutando. Don Chicho, ¿pero qué está haciendo? Pero ustedes me dijeron de que iba el programa sobre Colombia. Claro. Y me dijeron de traer material de Colombia. No, hombre, esto no tiene que traer usted. Esto no, usted, ¿qué estás? No lo puedo creer. No lo puedo creer, esto es ilegal. Acá en el bar llega a ver la policía y nos meten todos presos, ¿eh? Bueno, no, si hablo yo con la policía, ya no, no va a pasar nada, hombre. ¿Cómo está ahora? ¿Cómo se siente? De verdad que estoy deprimido. ¿Por qué? Porque fui al doctor la semana pasada. Diablos, ¿y ahora? No, no estaba. No estaba muy bien. Fui al doctor. ¿Qué le dijo? El doctor me dice, pero vamos a ver, me dice, usted, ¿qué dieta empezamos? Me dice, ¿qué come? Yo digo, mira, yo llevo toda la vida un consejo que me dio mi padre. Cuando yo era pequeño, mi padre me dice, Chicho, vieni qua. Y me dice, tienes que seguir una rigurosísima dieta en tu vida y nunca vas a tener problemas. Yo digo, pero ¿qué manjo, papá? ¿Qué más? Dice, vas a seguir la dieta del cucurucho. Comer poco y follar mucho. Y eso es lo que he hecho toda mi vida. Y la semana pasada el doctor me dice que soy viejo y tengo que pasar a la dieta del caballo. Uh-huh. Y digo, ¿pero qué es eso? Y me dice, agua y paja. ¿Agua y paja? Se va a quedar ciego, don Chicho. Esto dije yo. Yo dije al doctor, le dije, ¿sabes qué, doctor? Usted no entiende una mierda, le dije yo. Digo, la dieta del caballo, agua y paja, no la voy a hacer. Y vuelvo a la dieta del cucurucho. ¿Y usted conoce la dieta del pollo y la papa? No. La dieta del pollo y la papa, ¿no sabe cómo es? No. Una patita para acá, otra patita para allá y papa, papa, papa, papa. Oh, ¡qué buena esta dieta! La tiene que platicar, don Chicho. Ya la voy a platicar yo. Ya tengo que comprarme también por la edad que tengo. Don Chicho, aquí están los músicos puestísimos. ¿Quiere usted escuchar algo? ¿Pedirles algo en especial? Sí, a mí estos músicos me encantan. Ya los invitaré a la boda de mi sobrina. Bien, Don Chicho, que es un comensal aquí de todos los lunes, no, nunca falla. Y bueno, vamos a escuchar más musiquita entonces. Cristian, ¿qué es lo que vamos a escuchar ahora? Hola, sí. Bueno, vamos con una canción un poco más suave. Es una canción de amor. De amor. De amor. El amor. y se llama De lunes a domingo. Per tot el diàleg. Tens estats carencials d'expressió o de difusió de les teves idees? Contrabanda FM. Ràdio lliure i no comercial de Barcelona. Contrabanda FM és un mitjà lliure. Aquesta emissora està contraindicada pels amants de l'esgai. En cas de dubte, consulteu la nostra pàgina web. Contrabanda. Y aquí estamos de vuelta en la pulpería. Estamos aquí exactamente, a ver, échame el... Estamos, 91.4, Contrabanda FM, y esto es la pulpería con el grupo... Songo Sorongo. Perfectísimo. ¡Qué marcha hoy, los Songo Sorongo, hombre! Pero... Todo el bar bailando y saltando y emborrachando. Alguien tendrá que pagar los daños, ¿sabes? Luego, tío, porque es que... Hay aglomeraciones en la puerta del bar, acá la gente haciendo cola para venir a los Songo Sorongo. Y la gente está preguntando si hay un teléfono de contacto, si van a tocar en algún sitio, o bueno, o tienen ganas de tocar en algún lado, realmente. Bueno, pues, a ver, en el momento estamos... Véndase, véndase. Pues, a ver, ¿puedo dar un correo? El correo, pues, mi correo es cristiandavila@hotmail.com. Y, pues, ahí hay alguna persona que esté interesada en el próximo bolo. No tenemos fechas, o sea, la verdad, no tenemos fechas, pero sí tenemos una casa muy agradable donde estamos dando conciertos. La casa de un compañero, el otro chico que toca con nosotros, y ahí podemos hacer una buena fiesta. O sea, es solo hacer convocatoria. Es una convocatoria para fiesta. Es una convocatoria para cuando, vamos. Entonces ya saben, cristiandavila@hotmail, y pues bueno, ahí nos charlaremos y vamos creciendo poco a poco, songo. No, pero seguimos hablando de esto de la fiesta, a ver, ¿cuándo está esto? Que ya no se puede lanzar la piedra y, ¿cómo se dice?, esconder la mano. No, pues yo digo, hacemos una vaca. La vaca es que compramos el chorrito juntos, vamos y de pronto hacemos hasta una comidita, uh-huh. La gente que escribe en el mail ahí, vamos haciendo una lista, un forward, y mejor dicho, hacemos una buena parranda con Songo Sorongo, pero pues en el momento no tenemos nada así, nada ninguna fecha, estamos grabando, haciendo música, y bueno, próximamente Songo Sorongo llegará por acá. A su casa. A su casa, a su silla. Pero no, ¿está tocando por la calle, en algún sitio, haciendo terrazas o algo así? Sí, pasaremos de vez en cuando, salimos esporádicamente a tocar por ahí, por las calles, que está muy, muy, muy bueno el ambiente, hay bandas muy chéveres, hay gente, hay compañeros por allá tocando en las calles. Y sí, o sea, de golpe se encuentran con Songo Sorongo en una esquina y bueno, pero no sabemos cuándo. A ver, Carlos, y tú que casi no nos has platicado nada, aquí estás con la guitarra dándole... Agarra lo mío, hermano, no, la voz poca. Pues brevemente, si nos quieres contar un poco sobre la música en Colombia, el vallenato sobre todo es lo más sonado, ¿no? Y otras cositas, grupos... En cuanto a la música, como decía nuestro amigo Leo... hay mucha diversidad, hay mucha cantidad de etnias, de diferentes... o sea, Colombia tiene muchos departamentos, cada cual con propia comida, propia cultura, propia música y todo eso. Entonces, sí, la cumbia es nuestra música nacional, pues llamarlo así, como el tejo, es el deporte nacional, el turmequé. Turmequé, papá. Como la sardina aquí en Cataluña, ¿no? Entonces, la cumbia, de la cumbia nacen muchos ritmos, como lo es el vallenato. Y después en el interior tenemos el bambuco, el pasillo, también ya en los llanos orientales tenemos el joropo, que ahí nos, con nuestros hermanos venezolanos, este instrumento que tengo acá, es un instrumento de la música llanera, el joropo, que compartimos con Venezuela, es el cuatro venezolano, pero pues, si nos hacemos la idea de sin fronteras y nada de esta vaina, pues es la región, y de la región sale toda esta música también. También tenemos la música costeña, pues allá es donde está la música, la cumbia por un lado, y por otro la música del Pacífico, donde está toda la gente afro, y en el Pacífico hay una cantidad de música muy bonita. También tenemos un poco de reggae por San Andrés, tenemos, bueno, mucha cantidad de... Muy bien. Mira, parece que ya te están llamando para la fiesta. Sí, creo que ya empezó el primero a llegar. Bueno, pues no sé si tengan alguna otra otro tema. Bueno, acá tenemos un oyente que va a salir al aire. Parece que tenemos una llamadita. Uy. A ver con uy, el sector cafeteril, ¿cómo lo tenemos? Pero, ¿cómo era? ¿Sí? Tricky, hola. Hola. Hola, sí. ¿Qué tal? Hey, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, estaba escuchando ahora vuestra emisora. Sí. Y bueno, que les quería pedir a estos muchachos que por favor, que nos hagan el favor de hacer conciertos, porque tenemos gran necesidad de bailar. ¡Guau! Esa baila. Pues ya ves, mira. Listo, listo. Mira, lo que te puedo decir es, Cristian Dávila es mi nombre. Y si quieres escribir ahí y la próxima farra parranda que se arme te invitamos. Porque es difícil mantenerse quieto cuando se oye esto, con ya. Estos ánimos y esa alegría. ¿Cómo es tu nombre? Elvira. Elvira. Ya, sí, cuando quieras. Elvira. ¿Tú también estabas bailando en casa como aquí en la pulpería? Aquí estamos bailando lo que se puede. Excelente. Pues estoy en estado y no me permite el cuerpo hacer demasiados movimientos. Acá me dice que te conocen la boya, ¿eh? Tenemos ecografía a las 5, ¿no? Y al chico de la guitarra, el que está callado, felicitarle en el día de hoy que es su cumpleaños. Bien, mi amor. Y también nos dice que tú tienes un regalito para él de aquí a unos meses, ¿no? Sí. Ahí vamos. Pues muy nada, Elvi, un besotote. Y que les va a ir muy bien. Tan linda. Bueno, Elvira, gracias. Muchas gracias por llamar. Espero que nos sigas escuchando ahora más. A ver si vamos a provocar el parto. No bailes mucho. Bueno, un beso para todos. Gracias. Chao, linda. Pues no sé si quieren, si tienen por ahí otra melodía para... Bueno, para cerrar tenemos una... Parillo. Una bien modita. Muy bien. Para que la gente que nos está oyendo se la goce y mueva un poco el esqueleto, que es bueno. Bien, venga de ahí. Entonces, maestro. Maestro. Bueno, iba limpiando un poco las mesas, poniendo otras cañas aquí para los cantantes. Sigue tan desafinado y por su vecino cuando oyen a ese loco enamorado. ¡Uba! Y pájaro bonito solo canta noche y de madruga. Y a todas las mujeres con su canto creen que están enamoradas. Y mentira, ese sinvergüenza no se entera que está tan equivocado. Repite su canción, pequeña melodía que papá y pajarillo le enseñó. Repito y repito, se fueron pa'l mar. Repita fuego y dime quién quedó. Enamorado de belleza, el amor no tiene ciencia, mucho color y mucho sabor. El amor es una fiesta, es el Bueno, vamos a ver, aquí está tocando el teléfono otra vez y casi me caigo otra vez de la silla, tío. Es que mi primer día de trabajo. ¿Aló, mamá? Y se ha roto la silla de la cafetera, tío. O sea, sí. Es que iba a tener mi segundo accidente de trabajo. Espera que vamos a meter otra llamada on the air. A ver, el teléfono está on the air. Hola. ¿Aló, aló? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Oh, yo esta voz la conozco, tío. Sí, está un poco afónica, pero es conocida. ¿Está como cacafónica? Cacafónica, sí, no, alcolafónica más bien. Muy bien, ¿cómo estás, tío Fer? Bien, bien, ya estoy de vuelta, pulperos. ¿Qué estás aquí en Barcelona ya? No, estoy en mi tierra, en Zamora. ¿Estás por ahí? Sí. Por las tierras áridas. Pero ya casi llego, ya casi llego. Bueno, acá vos sabés que te estamos esperando porque tenemos un montón de platos por lavar. Que desde que te fuiste no hemos lavado ni una copa, ni un plato, ni una bandeja. Así que ya está, me imaginaba, ya está criando hongos todo esto. Pero ya veo que siguen haciendo café, si no hay problema, la cafetera funciona. La cafetera funciona, claro. Hemos cambiado el... Bueno, tenemos una deserción de un cafetero, que luego vamos a hablar un poquito de ello, pero la cafetera sigue en marcha, siempre el café caliente. Muy bien, pues nada, solo para eso. Lo único es que se... Hostia, que me escuché muy alto, tío, y casi me desmayo yo mismo. Que tuve un accidente de trabajo antes, tío Fer, te lo contamos. ¿Qué pasó? Que se rompió la pata de la silla aquí y me caí al suelo, tío. ¿En directo? Sí, tenemos problema que quiere tomar la baja este chico. Quiere echar la baja y... Pues y no... yo estaba escuchando el programa y casi nos ha notado, ¿eh? No. Uh-huh. No, bueno, porque si, tal vez yo... Tal vez porque lo hice muy profesionalmente. Sí, debe ser eso. Pero casi que iba a tomar la baja. Bueno, te digo, un accidente y casi que lo iba otra vez para contestar al teléfono tuyo, meterte on the air, ¿sabes? Casi que me iba on the air yo también, ¿sabes? Otra vez. Bueno, un saludo entonces para el grupo de música, para Leo si sigue por allí, para todos vosotros. No, gracias, ya se fue Leo, gracias. Y bueno, nos vemos muy pronto, ¿no, tío Fer? Sí, en breve. Saluditos, Fer. En el programa chao. Que viene casi podemos ya firmar y confirmar que estaré de vuelta. Perfecto. Pues, perfecto. Muy bien, Fer. Chao. Chao. ¿Sabías que? En el año 1979, el coste de un piso en un pueblo cercano a Barcelona era aproximadamente de unas 500.000 pesetas. Esto suponía unas 14 mensualidades de un peón de obra. Hoy en día, un ingeniero informático necesita unas 175 mensualidades o 14 años de su sueldo para poder pagarlo. Muy bien, eso era el... ¿Sabías qué? Que bueno, ya te digo, o volvemos a 79 o nos vamos a quedar de alquilar toda la vida. Pues muchísimas gracias aquí al grupo, a Cristian, a Carlos, agradecemos bastante. Y nos pusieron a bailar a todos y... Oye, qué marcha, hacía tiempo que no había tanta marcha en este local, hombre. No, pues gracias por la invitación y ojalá pronto nos veamos y podamos gozarla y brillar baldosa, como decimos por allá. Y bueno, qué rico estar acá y bueno, Songo Sorongo, ahí vamos Somos Orongo. Nos encantaría que nos vuelvan a visitar ahí cuando ya saquen el disco, claro. cuando ya se hagan famosos, que se acuerden de nosotros, de la pulpería, que vamos a seguir estando aquí, ¿eh? Y sí, bueno, para la gente, si quiere repetir el correo para las fiestas. Cristian, con H, Cristian Dávila. Cristian. Cristian Dávila, @hotmail. Ahí está para muy bien. La parranda que vamos a hacer. Y de última, si no han tomado bien la nota, pueden contactar a los pulperos y ya nos encargaremos de ponerlos en contacto. pulperos@gmail.com. Pueden escribirnos y también directamente los pondríamos en contacto aquí con este grupazo. Por favor, gente, escriba y haga una parranda sabrosa. Y don Chicho, ¿usted qué va a hacer? ¿Los va a contratar para la boda o no? Yo os contrato para la boda de mi sobrino en Sicilia. Se va a casar mi sobrino. Y este verano ya os voy a decir algo más tarde. Sí, señor. Bien, bueno. Otra vez el teléfono. Lo pongo on the air directamente. Espera. Uy. Hola. Buenas, Contrabanda. Está el Albert Peraya. Espera, porque estás en el aire. Entonces espera que te saco del aire y ya. Lo dicho, tío. Bueno, era una sorpresa, hombre. Espera un segundo, ¿eh? Vale. Bueno, bien. Aquí ya he mandado el teleoperador a contestarle al teléfono, ¿sabes? Digo, tenemos una sorpresa y nada, pues. Aquí seguimos en la pulpería, el 91.4 de la FM, Radio Contrabanda, emitiendo desde los estudios de Plaza Real y sirviendo cañas. Y más cañas. Pues sí, son las 3:18, ya nos quedan escasamente los 15 minutos. Michele, ¿y qué es lo que tenemos en el menú? Bueno, el menú, mira, en el menú la verdad que ya queda poco, ¿no? Tenemos el emergente, tío, para ponerlo. Y vamos a tener también la agenda, ¿no? Como cada lunes, ¿no? Siempre hacemos nuestra agenda, pero parece que como hay puente, ¿no? ¿Cuándo es el primer de mayo? Por cierto, que yo tampoco me he enterado. Primero de mayo, jueves, me parece. Jueves, tío, sí. Jueves. Claro, es como se nota que no estoy trabajando, ¿no? Y nada, entonces te digo, la agenda parece que casi que Maya Barcelona se va a ir de la ciudad. No hay nada, ¿no? Sí, no. Poquitas cosas. Muy pocas cosas. Así que el consejo de la pulpería por ese fin de semana es váyanse. Pónganse en contacto con Sorongo. Oye, tenía Sorongo. Una preguntita, pero el nombre que quiere decir algo en concreto, no supongo que no, pero ¿de dónde sale ese nombre? El Songo Sorongo es una palabra muy típica, una expresión típica colombiana que, pues bueno, la familia, mi padre le decía mucho cuando tú quieres hacer algo, quiero eso, quiero lo quiero, hey, tranquilo, Songo Sorongo, ya viene, Songo, tranquilo, Songo. como be cool, como tómalo con calma, ahí Songo Sorongo y pues una palabra muy, es como muy muy rica y queremos dar eso, ¿no? Con un poco de invitar al baile, ¿no? Entonces, pues, Songo Sorongo. Pues muy bien, ahora voy a haceros escuchar una cancioncita del emergente y voy a decir la verdad, yo esta canción ya la puse pero la vuelvo a poner porque me encanta, tío. Es que, ¿qué le vamos a hacer, tío? Si es que es muy buena, hombre. Nazional popolare, ci sta un canto di sirena, tipo un suono sempre uguale, niente a vedere con la musica, piuttosto col volare. Nel cortile della scuola, lui andava a lavorare a Se n'è andata la mia infanzia. Muy bien, La Pulpería, aquí estamos. César, ¿qué tal, tío? ¿Cómo te pareció todo? Estoy sudando todavía de toda la bailada aquí, que estábamos arriba de las mesas justamente con Don Chicho. Esto es increíble, Don Chicho parado arriba de una mesa, saltando claro. Con el bastón. Yo es que nunca vi Don Chicho tan animado. Es que no pensaba, tío, que un viejo, tío. Bueno, es que no me escuche, tío, porque si no aquí me va a encontrar. No, es que está un poco sordo, si vos estás hablando no pasa nada. Como está en el fondo del bar ahí sentado, ahora se cansó, ahora se creo que se fue con los músicos, porque ya se quedó picado. ¿Viste lo que traía Don Chicho, tío? Sí, pero si es que es un animal. Es un desubicado este hombre. Es un desubicado, pero bueno, nunca se lo diríamos en la cara, obviamente. O sea, menos mal que el programa no lo escucha, que él viene acá nomás. Claro. Mira que os voy a hacer una sorpresa. Escuchen. A ver si os voy a traer unas. Anda tú, mira. Eso es que contraté un servicio. ¿De barco? De barco que nos trae el pulpo fresco, tío. Fresco en lata, el pulpo. Qué claro, bueno. aquí ahora, o sea, si puedes salir a decirle a los del barco, tío, que descarguen aquí las cajas aquí de pulpo. Hacemos una cosa, voy a amarrar el barco, lo voy a ir amarrando ahí al muelle. Bueno. Y lo ato y le digo que vayan dejando las latas. Ahí, claro. Así, las latas. ¿De dónde vienen? No, ese pulpo es fresco de Galicia, fresco, tío, obviamente. Ah, viene pulpo fresco. Pulpo fresco de Galicia, tío. ¿Y lo traen? ¿Qué lo traen? ¿En barco? En barco, escuchaste, ¿no? ¿Los traen vivos? ¿Alguna vez? Sí, tan fresco que llegó vivo, tío, el pulpo. Tío, incluso una vez vi un marinero, tío, luchando ahí con el pulpo que tenía el pulpo. Pulpo de 8 metros ahí. O sea, eso es que ya los radio oyentes han escuchado la calidad impresionante de servicios de ese bar, tío. Ya huele a pulpo esto. Eso huele es brutal. A pulpo. Bueno, muy bien, pues ya casi. Ya nos queda poco. Escasos 4 minutos, sí. Entonces, bueno, unos 5 minutos, sí. Yo tenía una cosita ahí, una convocatoria. Una convocatoria. Convoque. Convocatoria para el 1 de mayo, el May Day. Uh-huh. May Day. ¿Puedo hacer una cosa? ¿Me puedes poner música de agenda? Si te la puedo poner. Sí, sí. Cuando un segundo que ahora voy. Cuando puedas, camarero. Sí, acabo de limpiar la mesa y bueno, puedes limpiar tú la mesa. Claro, yo voy limpiando mientras vas consiguiendo voy poniendo la música de la agenda. Tú limpia la mesa porque ante todo la higiene. Y perdí la papeleta, a ver. Mientras vamos encontrando la música, yo voy a buscar la papeleta. ¿Qué pasó? Yo te puse la musiqueta y tú vas a buscar la papeleta, hombre. Listo. Pues nada, estaba mirando tema de agenda y hay muy poca cosa para este fin de semana. Cosa alternativa, de pop oficial hay de todo, como siempre. Pero bueno, así que voy a aprovechar esto de agenda, que convocamos a todas las personas que se quieran ahí manifestar contra este puto sistema. Hubo un problema técnico, ¿se escucha bien? Sí, este sí. Todos el May Day del 1 de mayo en lugar la Plaza Universidad, como de costumbre, el jueves 1 de mayo a las 17:30, váyanse bien disfrazados, váyanse con sus pancartas, con sus disfraces, con sus manifestos, con todo lo que quieran ahí manifestarse. Va a estar muy divertido, como siempre. Y los esperamos. Yo creo que voy a estar. Los esperamos ahí. Es lo que tenemos en agenda. Es lo que tenemos en agenda. Si quieres, lo repito para hacer como si. Sí, por favor, para quien no lo haya escuchado. Por eso, jueves 1 de mayo, lugar, Plaza Universidad, metro, línea. Línea, ¿qué línea es la universidad? Bueno, línea roja. Línea roja y línea lila. Y línea lila. Ahí. Lila. Salen todos para arriba y a manifestarse, carajo. Muy bien. Eso es todo de la agenda de la semana. Eso es todo. Repetir descanso. Esa semana, descanso. ¿Quién lo repito, eh? Bueno, ¿sabes qué estaba pensando yo, tío? Que tengo ganas de ir a Colombia, hombre. Sí, te quedaste con ganas. Sí, así. Tengo ganas de ir a Colombia. También una colombiana podría quedarme con eso de momento. Así, momento no va a la montaña va a momento, eso que dicen y claro. Pues, ¿sabes? No. Y bueno, eso, tío, a mí me entusiasmó, tío, el programa de Colombia. Siempre me dio curiosidad ese país, tío. Tendría ganas de ir a Colombia. Pues sí, yo también. Yo tampoco. Bueno, si alguien nos quiere llamar desde Colombia ahora, nos está escuchando en directo, por ejemplo, abrimos nuestros teléfonos y nuestros oídos a todos ellos colombianos. O alguna. Colombianos y colombianas. Mira, ¿sabes qué más? Tengo ganas de enamorarme de una colombiana, tío. Sí, perfecto. Sí, llamen, por favor. Estamos llamen, de oferta. Llamen. Estoy de oferta. Sí, mira. Más de oferta que eso no puedo, tío. ¿Qué ponemos? ¿Una cancioncita para...? No va a haber tiempo porque quedan justo un par de minutos y... Así que ya sabes, tío. Ya sabes la canción que va cuando quedan pocos minutos, ¿no? Pues voy poniéndola nomás. Mándele. Estoy mandando, pero... La de Mandela. Está llegando, escuchen. Ahí se está mezclando algo. Se está mezclando algo, efectivamente. Tenemos así dos. Así que la vuelvo a mandar más tarde. Hostia, espera, porque aquí... Nada. Me parece que bueno, lo que aprovechemos para decir de que se rompió un tentáculo, ¿no? ¿Un qué? Que se rompió un tentáculo de la pulpería esa semana, ¿no? Hombre, sí, tuvimos una baja esta semana. una baja que esperemos que esto se solucione amablemente y que la gente, hablando, se entiende, ¿no? Yo... Pienso que todo charlándolo amablemente, discutiendo las cosas con respeto y con buena onda, podemos llegar a un buen puerto, como el barco este que vino. A ver, claro, si conseguimos que el tentáculo se junte al pulpo, hombre. Hombre, claro. Con los milagros, y aquí nos vamos saludando. Yo sigo de oferta, lo repito, estoy de oferta por una colombiana que se quiera, que nos vamos a enamorar locamente los dos. Y yo qué sé, de aquí a todo el verano seguramente, tío, luego no se sabe por el invierno. Pero yo quisiera agregar una cosita más. Dime. Que al tentáculo que se rompió, que esto es una radio y que tenemos que dar el espacio a la palabra, ¿no? Que tenemos que hablar para que, aunque pensemos distinto, podemos sacar un buen fruto de todo esto, ¿no? Si esto es lo que hacemos, ¿no? Tratar de no tener solo todos la misma opinión y todos hablar lo mismo. Si uno piensa una cosa y otro piensa la otra, mejor para la pulpería. Claro. Pues esos tentáculos insurrectos, tío. Nada, pues nos saludamos, nos vamos despidiendo. Escucha la canción, ¿cómo la encontré bien? Pues aquí es todo un baile hoy en la pulpería. Bueno, me despido y siempre ya le he dicho la oferta, no la vuelvo a repetir más, tío. Aunque sea venezolano, le gusta bien igual, pero bueno. Y ya está, pues hombre. Sí, saluditos a toda la gente que nos estuvo escuchando y ya saben, las repeticiones, ¿sale? Las repeticiones, los viernes a las 20 y los sábados a las 8 de la mañana. Perfecto. Bueno, quiero llorar, chao. Observo que o rio não se inunda. As lágrimas vêm e dão o retrato de uma dor. O destino a sentir, de mim te separar. Eu quero ver a tua voz.